El Encendedor Radio por FM 89.1. El Encendedor Club Cultural presenta El Encendedor Radio. Continuamos en El Encendedor Radio por Radio 12 89.1. Ya estamos con la presencia de Silvio Tarifa, miembro de Perro Sin Correa, y vamos a estar hablando un poquito de su producción musical, este nuevo EP que están por presentar. Ya tenés habilitado el micrófono, Pilo. Hola. Buenas tardes. Buenas noches, gente. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, bueno, gracias por el espacio. Bueno, ya que venimos a hablar un poquito del EP, les comento. Nosotros somos Perros Sin Correa, una nueva banda que está arrancando. El 9 de diciembre acabamos de lanzar nuestro primer trabajo discográfico, que es un EP que se llama Perros Sin Correa, de 3 canciones, la cual lo pueden encontrar si quieren en Spotify, en YouTube, en iTunes Music, en Dresser, en YouTube Music, en diferentes plataformas. Y bueno, como te contaba, acabamos de lanzar nuestro primer trabajo, 3 canciones, de las cuales, bueno, estamos muy felices porque este es nuestro primer lanzamiento profesional como banda. Uh-huh. Así que, bueno, nuestra presentación al mundo, por suerte. Muy felices de todo esto que se viene dando. Buenísimo. Bien reciente, entonces. 9 de diciembre, hace poquísimos días. La verdad que me impresionó, por un lado, el sonido y, por el otro lado, el audiovisual. me gustaría que me cuentes un poco sobre la producción del contenido. En primer lugar, la grabación, dónde se grabó. Bueno, primero que nada, este fue un proyecto que arrancó en cuarentena. Me acuerdo que ahora ha sido alrededor de julio. Yo soy un compositor que ya tengo varias canciones hace un tiempo, pero siempre fui un compositor muy de pieza. Y esta cuarentena, digamos, y varios sucesos que han ido pasando estos últimos años en mi vida, me han llevado a darme cuenta, digamos, de que quería lanzar un proyecto profesional. Y el deseo artístico de querer realizar un poquito de música y arte me llevó, digamos, a moverme ahora en cuarentena para empezar la grabación de este EP. Y bueno, lo primero que hice, musicalmente se complica un poquito en cuarentena juntarse con la gente, ensayar, sí, grabar, desde luego, y todo eso. Entonces, por ahí, para facilitar un poquito el tema de la grabación, hablé con Julie Roth, un beatmaker de acá de Colón, y bueno, él me hizo las bases. Ese fue el primer pasito. Después, el segundo paso que hicimos fue hablar con Solver, también de acá de Colón. Uh-huh. Él nos hizo la grabación de las voces. Por tercer paso, tuvimos que mandar todo eso a Concepción del Uruguay para mezclarlo con Jorge Grieve. Y por último paso, hicimos la masterización en Buenos Aires con Patricio Claypole. Y bueno, ese sería el proceso musical, digamos. Fue muy rápido por el hecho, digamos, de que nos pusimos las pilas, ya teníamos todas las letras armadas, teníamos toda la idea de lo que queríamos. Pero pues, fue también un tema, digamos, trabajarlo en cuarentena, ¿no?, con la gente. Claro. Tuvimos que adaptarnos a la situación. Y después de eso, pasamos a lo que fue el audiovisual, que lo hicimos con Fabricio Ramuspe, también de acá de Colón, que ahora está en Sanjo. Y bueno, él también nos hizo todo el tema de lo que fueron la fotografía y los videos. Y principalmente lo que quisimos plasmar nosotros en el video fue mostrar un poquito lo que es lo nuestro, ¿no? Quisimos aprovechar un poquito de lo que era la playa de Colón, el río, un poco lo que es el campo. Y bueno, Perros Sin Correa es una banda que intenta plasmar dentro de la música lo que tiene a mano y lo que es más real para uno, que sería en este caso lo que somos nosotros, ¿no? Claro. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, quisimos plasmarlo en las letras, en la música, y esto fue el resultado de una culminación tanto musical como visual, ¿no? Hay una búsqueda de un lenguaje genuino también. La verdad que me sorprendió mucho ver que te hayas volcado al hip hop. ¿Cómo fue esta transición? No, bueno, yo principalmente soy multifusión, digamos, para escribir. La primera letra que escribí, por ejemplo, fue un recitado. Y el segundo tema que escribí fue un punk. Y el tercer tema que escribí fue un aire de samba. Y el cuarto fue un reggae. El quinto un reggae, tengo después rock and roll, funky, bosa, décimas, diferentes tipos de escritura, digamos. En ese sentido no me defino por algo. Entonces, bueno, el rap también es algo que me gusta mucho. Yo me gusta ver muchas batallas, freestyleo también, me gusta freestylear. Uh-huh. Y bueno, fue algo que ya te digo que se me dio a mano para poder componer ahora en cuarentena, poder buscar bases, digamos, y escribir sobre eso, y para poder trabajar musicalmente, fue lo más sencillo, ya que no pudimos grabar como banda, digamos, no pudimos grabar los instrumentos, por el hecho de que en cuarentena se nos complicó juntarnos. Entonces, ya que es algo que me apasiona, digamos, no fue muy difícil plasmarlo musicalmente en ese estilo. Claro, ya tenías una idea, fue cuestión de organizarse, claro. Básicamente. Sí, y bueno, en definitiva también un poco lo que plasma nuestro nombre, Perros Sin Correa, es eso, que nosotros no nos queremos definir, por ejemplo, capaz este es nuestro primer trabajo musical, es rap, pero bueno, el siguiente, yo qué sé, capaz que, no sé, música quechua, por decirte. Se vuelca en otro género distinto. Está o bueno, capaz que está. Seguimos con el rap, ¿viste? Porque uh-huh. En realidad seguimos componiendo, digamos, ya tenemos varias composiciones más, ya tenemos un proyecto a seguir de lo que vamos a seguir sacando, pero tampoco queremos definirnos, digamos, como algo, porque a nosotros nos encanta la música en general, pero dentro de lo que a nosotros nos gusta queremos marcar, como que la gente escuche y diga, esto es Perros Sin Correa, sí. Digamos, esto nos define. Entonces, somos multifacéticos, pero este primer proyecto es un EP de 3 canciones rap, digamos, que... nos definen bastante bien aparte. Y que suena muy bien, la verdad. Vamos a escuchar ahora uno de los cortes, Fe de Ratas. ¿Qué podés contarnos de esa canción? Bueno, esta es la primera canción, Fe de Ratas, la escribí en julio. Hay una parte que dice, mi antigravedad extraterrestre viene más pegada que la peste. Y yo me acuerdo que había un amigo que se había agarrado cuarentena y le mandé un mensaje y le digo, che, estoy escribiendo una canción de la peste, ¿viste? Me acuerdo patente de eso que fue en esa época. Es una canción, digamos, que no, te soy sincero, a la hora de escribir, dejo que fluya. Entonces, claro. Por ahí vamos a dejar que la gente escuche un poquito y que saque su propia reflexión a ver de qué puede llegar a tratar. Desde luego, suena entonces en el encendedor radio Perro Sin Correa, Fe de Ratas. Y después seguimos hablando un poquito con Silvio Darifa. Tranquila y tiro un trago pa' la pacha. Que si le hablo nos tienta, le peinamos la barba. Son noches de fiestas y días de resaca. La suerte apuesta y yo soy el que gana. En parte o aparte, con la mente en Marte. Un ente que es arte, con temples de templos, de samples de tiempos de antes. Flores ancestrales que curan los males. Más peligroso que Facón del Este. Subiendo la cuesta, cueste lo que cueste, mian. Y gravedad extraterrestre viene más pegado que la peste. Te apuesto a que sí conozco de mi origen. Sangre aborigen por mis venas rige y exige vivir, fluir, morir, surgir de sus raíces. Me muevo en grises matices y divise el vórtice y aterrice en la vértice. Y perquise para creer y pensé el ciego que. El vórtice y aterrice al borde de la vértice y perquise para creer y pensé el ciego que y di mi salto de fe. Fe de erratas donde se destaca la sabiduría del error se empapa. Fe de erratas donde se destaca la sabiduría del error, error, error. Fe de erratas donde se destaca la sabiduría del error se empapa. Fe de erratas donde se destaca la sabiduría del error, error, error. We'll be right back. Y seguimos en el Encendedor Radio hablando con Silvio Tarifa, miembro de Perros Sin Correa. Escuchábamos recién Fe de Ratas, el primer corte de difusión, y que venía acompañado de un video que habías comentado que estuvo a cargo de Fabricio Ramuspe, también un muchacho que tiene una importante trayectoria en todo lo que tiene que ver con la fotografía y esta filmación. La verdad que no se queda atrás, representando todos los espacios naturales. Es un grosso, Fabricio. Río, sí, sin lugar a dudas. ¿Cuánto llevó armar ese video? La grabación llevó 2 días. Un día lo hicimos en la playa y bueno, en la casa de un amigo, del Dan, que le mando un abrazo grande. Y después lo grabamos en una escalera que queda a la vuelta de mi casa. Uh-huh. Y el otro día de grabación fue en un campo de una amiga que nos prestó, Laura Mista, allá en Colonia Hues. Que bueno, muy hermosa experiencia grabar un video, la verdad que es algo único. Yo nunca lo había vivido. Todo este proceso de esta grabación es algo nuevo para mí, así que fue un proceso único, la verdad, y yo pienso que me inyectó 10 años de vida. Porque es muy lindo trabajar, digamos, cuando uno tiene una idea artística y encontrarse con gente copada como Julio, como Fabricio, como todos los que participaron, que te acompañan, te aconsejan, te dan ideas, te ayudan a crecer, tanto artísticamente como por ahí tus ideas, las que tenés, te ayudan a expandirlas y a mejorarlas. Entonces, todo este proceso, digamos, a mí me devolvió algo que no tenía, digamos, que era algo que me faltaba. Pienso yo. ¿Qué es el proceso artístico? El poder expresarse. Yo, como te contaba hoy, era un músico muy de pieza, ¿viste? Claro. O de fogón, o de tocar por ahí. Por ahí me he presentado 2 o 3 veces en algún lugar, pero nada profesional. Claro. Y en este caso ya lo quisimos encarar de otra manera y bueno, tuve una experiencia nueva. Sí, está muy logrado, la verdad, muy distinto a todo lo que uno esperaba. Bueno, creo que en lo que es Colón, Solver es como la persona, el artista que más influyó en lo que es el hip hop, ¿no? En utilizar toda esta estética. ¿Cómo es la organización? ¿Hay una estética en Perros Sin Correa? ¿O simplemente es ser genuino, ser vos? No, sí, tenemos una idea, digamos, de lo que queremos transmitir y de lo que queremos hacer todo el tiempo. Todo lo que hacemos, digamos, está hecho por algo. Pero también es una mezcla de ideologías que uno tiene, digamos. De lo que piensa, de lo que por ahí proyecta o de lo que intenta proyectar, ¿no? Claro. A veces uno intenta hacer algo que por ahí no es, pero pienso que todo se puede lograr y bueno, nosotros nos fuimos transformando y vamos mutando todo el tiempo y pienso que la vida del tiempo se trata de eso, de ir cambiando, mutando y mejorando. Sí, ir experimentando. O sea, en los programas que he tenido, en las entrevistas que he hecho con gente de todos lados, siempre está esta idea de ir mutando y transformando lo que uno va haciendo y siempre crear en cooperación, ¿no? Con otra gente, porque la verdad que si uno simplemente se queda desde su lugar haciendo lo suyo, lamentablemente no crece. Es algo que he aprendido haciendo este programa. Sí, no. Lo digo. Y yo creo que lo aprendí también ahora en este proyecto, que una persona te puede acompañar y te dé una mano y desde capaz su rubro, ¿no? Claro. Que conoce mucho más, bueno, te ayuda a crecer a vos también, de que aprendés un montón de cosas. Y sí, es verdad. Aparte, uno termina agotado de querer hacer todo. Sí. Si hubiese querido filmar, grabar, no, la cabeza no me hubiese dado. Y el seguro del trabajo tampoco hubiese quedado con esta calidad que tiene ahora. Hay gente que lo hace igualmente, que, sí, que se pone todo al hombre y lo hace, y también es un sacrificio. ¿Cómo terminás después también, no? Pero me parece que igualmente es como que se conectan distintas ideas, ¿no? Cuando uno encara un proyecto así, colaborativo. Hay muchas ideas, por ejemplo, que yo tenía, que yo le decía a los muchachos, che, mira, tengo ganas de hacer esto, y ellos me decían, por ejemplo, mira, yo uso este recurso, o muchas veces hago esto, y yo decía, loco, eso está genial, déjalo así como está, porque me encanta, ¿viste? Y muchas veces también le decía, no, me parece que no va por ese lado, digamos, que hagamos esto. Entonces está bueno también el tema de poder recibir información de otras personas, ¿viste? Uh-huh. Un consejo, una ayuda, y también está bueno saber para dónde querés que tome el rumbo de tu proyecto, digamos. Claro, sí. Para tener una idea, digamos. Uno tiene una idea preconcebida, pero va creciendo en la medida en que sí, uno sale al diálogo. Y tenés que dejar todo fluir y tenés que dejar por ahí muchas veces, decir, bueno, sí, vamos a hacerlo. O, por ejemplo, yo capaz si ahora me pongo a examinar todo detalladamente, podés encontrar millones de cosas para cambiar o cosas que se podrían hacer diferentes, pero en definitiva sería cambiar todo lo que uno ya hizo y hacer otra cosa. ¿Te das cuenta? Por ahí, si uno se pone muy quisquilloso de acá, de allá, de acá, termina por ahí afectando el resultado, muchas veces afectando el grupo de equipo, todo, ¿no? Vos trabajás con otra persona y tenés que siempre llevarte bien, pero por suerte toda la gente que participó en el proyecto, la mejor. Qué bueno. De Diez Más Vivos. Sí, sí, sí, se nota en el video, en las canciones también. Hay muy todo, buena onda, apoyo. Sí, sí, sí. Sí. Te quería preguntar sobre los arreglos que hay en los temas. ¿Son ideas tuyas? Y o... sí, digamos, yo tenía ya la música y los tiempos, digamos, y la letra. Yo tenía una idea y eso lo trabajé con Juli. Yo le mostré una idea y él después me trajo un trabajo, ¿no? De, ¿como una maqueta? Claro, una maqueta. Mira, uh-huh. Me parece que va por este lado. Y es la primera que me mostró, me encantó, me voló la cabeza. La segunda también me iba por ese lado. La tercera le dije, no, no es el rumbo, y me la cambió. Y el otro día me trajo otra que le dio en el clavo, que era la que iba, digamos. Y fuimos trabajando en conjunto, ¿viste? Como te decía. Él me daba consejos, yo le daba consejos, lo fuimos trabajando. Él se lo llevaba, yo lo dejaba trabajar tranquilo, él me lo mandaba a mí, yo lo escuchaba. Y bueno, y así fuimos trabajando. Lo mismo el tema de las voces. Las voces por ahí fue un poquito más rápido, fueron 2 días de grabación, me parece. Un día y un segundo día como para retocar ciertas cositas, ciertas ideas que habían faltado. Y bueno, y después el tema de la mezcla y mastering ya tenés que dejar que trabajen. Claro, sí, la eso gente los que ingenieros sabe, ¿sí? Lo hacen en sus laboratorios. Sí, sí, el mastering, y aparte queda muy impecable la grabación, sí, que sí. Es muy distinto a algo de micrófono, de aire. Sí, tal cual. Bueno, el mastering decidí hacerlo de manera analógica, ¿viste? Porque me pareció, ajá, como que ese gustito viejo, ¿no? Mirá. Quería probar con eso antes del digital, digamos. Y lo hicimos de manera analógica, es una masterización analógica. Mirá, qué sí. Bueno. Sí, sí. Sí, por ahí se pierde un poco cuando uno descarga el MP3, lamentablemente. Pero bueno, supongo que en algún momento lanzarán algún CD. Por ahora la idea, digamos, es más adelante seguir lanzando videoclips y, digamos, de los temas esto que estamos lanzando, y a la vez también seguir lanzando canciones. Uh-huh. A la par, para que la gente no se vaya cansando de lo mismo, vamos a seguir lanzando nuevas canciones, ¿no? Que ya la tenemos escrita y que, bueno, estamos empezando de nuevo el proceso de lo que es la grabación y todo eso. Bárbaro, siempre en movimiento. Vamos paso a paso igual, siempre, está como bien. Todo. Está bien. Vamos a seguir escuchando un poquito de LP de Perro Sin Correas. Perro Sin Correa, perdón. No, no sé, porque a veces me queda... No importa. Correas son muchas. Perros. Perros Sin Correa. Tenemos La Tierra Donde Piso para escuchar a continuación. ¿Qué podés contarnos de La Tierra Donde Piso? Letra. Este tema arranca... Es muy cómico, porque arranca... Soy una flecha en el aire atravesando el recorrido. Y esa primera frase se me ocurrió porque yo estaba en San José, me había olvidado una cosa y le había pedido a mi hermana a ver si no me la podía llevar, y bueno, me la mandó con un conductor que trabajaba en su remis, que se llama Flecha, y me lo mandó a San José, ¿viste? Y con la palabra Flecha, que era el sobrenombre de este señor, arrancó la canción, digamos, fue como el... Disparador. El disparador para que arranque toda la letra. Y bueno, arrancó con una cosa que nada que ver, porque no hablo ni del remisero, no. Ni de que me llevó las cosas, pero simplemente la palabra flecha fue el disparador para que arranque toda la canción. Sí, es como una canción que habla de estar acá en Colón, ¿no? De ponerse de pie y, bueno, mantener esta idea que estás comunicando con tus letras, ¿no? Sí, en Colón o en el mundo, donde esté cada uno, digamos. Bien, sí. No dejarse vencer. Sí, sí. Sí, yo pienso, cada vez que me presentás algo de acá, regional, pienso en Colón, en el paisaje, ¿no? Que nunca podemos dejarlo de lado, sí, tampoco. Sí, nosotros somos muy, viste, nacionalistas, cuando nos toca algo, se nos infla queremos, el pecho. Nos lo queremos apropiar. Sí. Y está muy bien. Seguimos escuchando entonces, Perros Sin Correa, La Tierra Donde Piso, por El Encendedor Radio. De que todo en un segundo puede cambiar. a contramano y con unas bajo la manga. Y si me ven desorbitado, déjame así que así me encanta. Como el Big Bang quiso que todo se expanda, se explota el grito de guerra que sube por mi garganta. De vez en cuando se me zapa algún tornillo. El filo de mi navaja no se mide por su brillo. En la tierra donde planto, en la tierra donde piso. Lo que para vos es nada, para mí es un paraíso. Voy a pelear hasta mi último aliento, sabiendo que un para siempre a veces solo un momento. Como un astro atravesar el firmamento para dejarme arrastrar. Me lanzo a los cuatro vientos. Lento, pero seguro, no dudo. Calculo el siguiente movimiento como un estratega. El camino es duro y te puede comer crudo si te quedas esperando el futuro que no llega. Lento, pero seguro, no dudo. Calculo el siguiente movimiento como un estratega. El camino es duro y te puede comer crudo si te quedas esperando el futuro que no llega. Con todo, perro sin correa, El Encendedor Club Cultural presenta El Encendedor Radio. Seguimos en El Encendedor Radio por Radio 12 89.1. Estamos presentando el EP de Perro sin Correa y conversando con Silvio Tarifa, quien nos está hablando un poco de toda esta... este nuevo proyecto, esta trayectoria, estas canciones que estábamos compartiendo, Fe de Ratas, La Tierra Donde Piso, el tema que pasaba recién. Y bueno, quería preguntarte un poco dónde podemos escuchar estas canciones. Bueno, si quieren deleitarse un poquito visualmente, pueden entrar en YouTube, pueden buscar Perro sin Correa, Fe de Ratas, y ahí va a salir el videoclip. Y después pueden escucharnos en Spotify, en YouTube Music, en iTunes Music, en Dreser. O si quieren por ahí investigar un poquito de nosotros, pueden entrar en Facebook, en la página Perros sin Correa. Y en Instagram pueden buscarnos en Perros sin Correa PSC. Que sería la sigla de Perros sin Correa, ¿no? Uh-huh. Perros sin Correa PSC. Y bueno, ahí podemos estar en contacto. Nos serviría mucho si se suscriben a la página de YouTube, uh-huh, si les gusta, obviamente. También, bueno, si nos quieren dejar un comentario de qué les gusta, qué les gustaría también, nos gustaría conocer cuáles son sus gustos y sus intereses. Claro. Y bueno, si nos quieren acompañar en todo lo que es este trayecto, pueden buscarnos por esas diferentes plataformas y en las mismas páginas les van a decir, digamos, en qué plataformas pueden escucharnos, ¿viste? Porque cada uno tiene sus propios gustos y uh-huh, sí, está en muchos lados, digamos. Está muy accesible el tema de poder encontrarnos. Buenísimo, entonces ahí tenemos varios puntos en YouTube, que creo que llegué por YouTube yo, la verdad. Sí, sí, por un lado se llega, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Pero bueno, también está en Spotify, no dejen de buscarlo, en Deezer. La verdad que Deezer usa mi hermana, yo no lo termino de entender. Pero bueno, está por ahí dando vueltas en la red, así que no se pierdan de buscarlo. ¿Qué tal la relación con las redes? ¿Apoya el proyecto? ¿Ayuda a que sí, crezca? Sí, por suerte la gente... todo el tiempo está tirando comentarios positivos, nos está ayudando, compartiendo. Obviamente que todo es un camino largo porque nosotros recién hace 5 días, creo que fue, lanzamos uh-huh, este proyecto. Entonces recién estamos arrancando, no estamos gateando, andamos claro, en pañales. Entonces nuestro primer trabajo sería darnos a conocer. Uh-huh. Y bueno, te quiero agradecer a vos por esta posibilidad que nos estás dando, darnos a conocer. Y bueno... presentarnos en diferentes lados, que nos conozcan, pero por suerte cuando le llega a la gente, vos sabés que los comentarios son muy buenos y eso nos levanta el ánimo y nos ayuda a seguir, ¿no? A seguir sí, creciendo. Nos da fuerzas. Nos da fuerza. No. Y sí, para el artista no hay nada más lindo que el reconocimiento, digamos. Pero también que por ahí se tomen un tiempito para escuchar la canción, a uno lo llena mucho porque es el tiempo, ¿no? El tiempo es muy valioso de las personas. Que se tomen ese tiempito para escuchar sí, tu canción, la verdad sí, que les claro, agradezco a todo el mundo. Sí, sí, la letra igualmente, bueno, es hip hop. Necesita unas 2 o 3 escuchadas para sí, crañarla bien. Tiene un poquito más larga, ¿no? Es un poquito más... Tenés que escucharlo un poquito más, alzar más cantidad de palabras. Claro, sí, como sí. Todo rap. Sí, sí. Sí, no queda atrás igualmente con la idea. Quería preguntarte también sobre esta cuestión de, bueno, de el público que tenés del otro lado, la gente de lejos, digamos, el público virtual, ¿no? Ajá. ¿Hasta dónde ha llegado Perros sin Correa? Y no, mira, viste que en internet, o sea, vos empezás a hacer algo y sí. Terminas escuchando a la gente de Alaska. Hoy, por suerte, esta noche a las 9:30 de horario de Texas, Estados Unidos, no van a estar pasando en una radio. No sé a qué hora será, porque me dijo a las 9:30, viste, pero no sé cómo será el cambio horario. 4 horas me parece que son sí, de diferencia, así que va a ser como de madrugada. Ajá, así que bueno, hemos llegado a México, ahora por ejemplo nos van a hacer una entrevista en Paysandú. Ah, bien. Dentro de 15 días una entrevista en Montevideo. Y digamos, por suerte hemos, con el público latino, hemos pegado re bien, nos han escrito gente de Ecuador, de Colombia. Eso es lo lindo de las redes sociales, ¿no? Porque claro, te conectás con mucha gente. Llegás a donde de todos no te imaginás, sí, sí. Y aparte tiene un sonido así genuino, o sea, que es bien latinoamericano, se puede identificar en la percusión, ¿no? En todas estas bases que arman, más allá de que el hip hop es lo que está sonando hoy en día. Sí, me parece una elección buenísima. Eso también fue algo que nos ayudó, viste, que es un género que está de moda, uh-huh. Muy de moda. Pero bueno, también lo otro que decís vos, viste, que tiene justamente esa originalidad, que nosotros no queremos ser alguien, sino que somos lo que somos y listo, es lo que tenemos para dar, y creo que a la gente le está gustando, así que bueno, bien recibido sea, ¿no? ¿Hay alguna presentación por streaming? ¿O cómo te llevas con eso? No, por ahora vos sabés que como este es nuestro primer proyecto y arrancamos ya, tío, pasito a pasito, simplemente estamos presentándonos de esta manera, digamos, que es el primer EP y videoclip que vamos a seguir sacando. Pero más adelante sí vamos a planear lo que son diferentes presentaciones en vivo, uh-huh, o streaming o lo que se vaya dando. Pero bueno, lo iremos confirmando en las redes sociales. Claro. Sí, igualmente, personalmente pienso que lo mejor es el en vivo, estar ahí con el público. Sí, yo la verdad que el streaming no termina de entenderlo. Pero bueno, llegás a más gente, más vale. Sí, obviamente. Luego. No, pero el envío es una inyección de adrenalina, ¿no? Sí, sí, la verdad que no veo la hora de que vuelvan los recitales, poder juntarse, hacer algún evento. Una cervecita, compartida. También, eso no puede faltar. pero bueno, la adrenalina de estar ahí. Sí, pero ahora... ¿Hay alguna fecha organizada? No, por ahora ninguno. Pero bueno, hablando de eso, ahora es el momento de cuidarnos, así que justamente está bueno que nos cuidemos entre todos y bueno... cuando haya fecha lo vamos a dar y esperemos también que vaya toda la gente para romperla. Sí, sí, más vale. Igualmente se están abriendo las playas, digo, sí, la verdad sí. Que habría que hablar sí. En algún parador. En el verano también va a haber posibilidad de tocar, pero por ahora, viste, estamos tranquilos, estamos uh-huh. Arrancando paso a paso, no tenemos apuro. Estamos organizándose. A lo mostaza, paso a paso. Perfecto. Vamos a escuchar Velas en mis ríos. Velas en mis ríos, lindo tema. ¿Qué podemos contar de este tema? Creo que Velas en mis ríos es el tema que más ha gustado hasta ahora, porque las repercusiones, lo que me han llegado a los comentarios, me indican que Velas en mis ríos es el que más gustó. Tiene un sonido muy diferente a todo lo otro. Es un sonido más chill, sí, más tranquilo. Uh-huh. ¿Qué te puedo contar de Velas en mis ríos? También, como todo, viste, yo soy medio, para la hora de escribir, no es que me siento con una hoja a escribir, sino es como que repito todo en mi cabeza, ¿viste? Y capaz que me sale una frase, 2, 3, y la voy repitiendo, 4, 5, 6, y así termino de escribir toda la canción, ¿viste? Sin escribirla. Una vez que la termino de tener en la cabeza, la escribo. Ah. Y la segunda parte, cuando habla de si no hay carnada, pescamos con las manos, o pecamos por humanos, o picamos y nos vamos. Venía corriendo, salí a correr una vueltita ya hasta el espigón, y a la vuelta veo un cartel que dice carnadas, y ese fue el disparador de la segunda frase del tema. Y de ahí salió eso, digamos. Magnífico. Es como que ciertas palabras o ciertas cosas. Sí, lo cotidiano. Y sí, uno, como decía Bill Gates, ¿no? Uno tiene que... Los grandes artistas crean, los excelentes artistas roban, decía Bill Gates. Entonces hay que robar de todos lados. No me gusta la palabra robar, yo uso apropiación. Ah, bueno, sí, es verdad. Que quedás ahí elegante. buenísimo, Pilo. No sé si querés agregar algo más, ya estamos sobre el final de la charla, de la entrevista. Sí, bueno, agradecerte a vos por el espacio, por agradecerle a toda la gente que nos está escuchando, por el aguante, a toda la gente que nos sigue haciendo el aguante en las redes sociales, a toda la gente que no nos conoce, invitarlo a que nos conozca, a que nos acompañe en este proyecto. Pienso que tenemos mucho para dar, que tenemos mucho para mostrarle a la gente y principalmente se lo queremos regalar al mundo. Es algo que teníamos en deuda y en realidad es del mundo, así que se lo queremos regalar. Y bueno, mandarle un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando y muchas gracias. No, muchas gracias por compartir tu tiempo, tu espacio y bueno, y este material, este proyecto que viene buenísimo. Vamos a escuchar entonces lo último, Perro sin correa, Velas en mis ríos. De suerte, la muerte está de esquina a esquina, de viernes a viernes, el fin de hay repiente, la rienda no me suelte, que el diablo está al acecho y nos gusta que nos tiente. Si no hay carnada, pescamos con las manos, o pecamos por humanos, o picamos y nos vamos, no sé, será lo mismo esta vez, muchos buscando la cima, pero pocos están en pie. Todo cae por su mismo peso, en mi boca más de un verso y en mi cuerpo mil excesos. Besos de esos que con solo una probada me huelen los sesos. Tiene, parece que va y viene, es como un vaivén que nunca se detiene. Hay mil quilombos y eso acá se ve, y si me mantengo en pie es que el mambo está en mis genes. Germen del tumba, de la cuna a la tumba, mi cabeza retumba, es ahora o nunca. Si la racha es trunca, busco el plan que funca, haciendo que mi alma con la gloria se funda.